Ahora vamos a ir al mensaje, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 21, versículo 14. Hechos 21, 14. Y para resumir, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Porque así me lo resuelve. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Muy bien, gracias hermano Marcos. Hágase la voluntad del Señor, ¿verdad? Y el pueblo cristiano siempre debe ser caracterizado por una actitud de sumisión a la soberana voluntad de Dios. Todos nosotros aquí, hoy a la mañana, venimos sumisos, ¿no? Porque si usted ha venido es porque está en estado de sumisión, usted determinará qué cantidad, qué porcentaje, con respecto a usted se somete y es sumiso a la voluntad del Señor. Pero todos los que hemos venido acá somos sumisos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar dos razones que demuestran lo razonable de esta actitud, como dijo Pablo ahí, hágase la voluntad del Señor, que se haga la voluntad del Señor. La primera actitud es honrar al Señor. Cierto es que somos sus adoradores, en espíritu y en verdad, pero dentro de nuestro estado de capacidad de atender, de hágase tu voluntad, nosotros somos los que lo honramos al Señor. Y es para cualquiera de sus hijos deleitoso y honroso el saber traer satisfacción al Salvador. Es, ¿qué es lo que se busca de honrar a Dios? Muchos dirán, bueno, voy a ser un cumplidor de los mandamientos. Voy a atender diligentemente a las enseñanzas. Voy a preocuparme voluntariamente y con esfuerzo de que esas enseñanzas y esa voluntad del Señor que quiero hacer realmente traiga beneficios. Beneficio a mis hermanos, beneficio a la gloria de Cristo, pues traiga inclusive beneficios personales. Está mal pensar así. Uno podría decir, es correcto. Pero hay algo más. Hay algo que a veces se nos escapa y no nos damos cuenta, pero es poner en el rostro del Salvador una sonrisa de satisfacción de aquellos hijos e hijas o hijas e hijos que hacen su voluntad. El Señor le trae profundamente dentro de su ser, gozo. Gozo. Porque no es que él entiende o se da cuenta, sino que ese gozo que le está viniendo a él a su corazón es que todos sus hijos nos esforzamos por hacer su voluntad. Y ponemos el mayor empeño, el mayor entusiasmo, aunque aparezcan dificultades de la índole que fuere. Y aunque el enemigo se levante, hay un himno que dice, aunque ruja tempestad, que ustedes lo habrán escuchado muchas veces por la radio bíblica, aunque ruja tempestad, no importa, nosotros somos, aunque esté rugiendo tempestad, aunque se levante un mar de agua en derredor nuestra, aunque broten dificultades por todos lados, nosotros estamos ahí, haciendo la voluntad del Señor. Haciendo la voluntad del Señor. Entonces, ponemos en el Salvador y le damos el reconocimiento de que su derecho de hacer lo que quiere con lo que es suyo es verdad. Somos de Él. Ya nada nos puede arrebatar de su mano. Hay un derecho de propiedad escrita en nuestra alma. Está puesta ahí. Está colocada. Y en cierta forma, la crucifixión del Salvador, aquella imagen sufriente, dolorosa de la cruz, está como de alguna manera colocada, diríamos, como una, si fuese una representación, un grabado sobre nuestra alma. Ese es el título de propiedad, de que somos de Él. No está el título propiedad de que nosotros dijimos un día, acepto que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, voy a obedecer tus mandamientos, me esforzaré, haré esto, bla, bla, bla, bla, bla. No, hay algo que dice que somos de Él. No son nuestras palabras. Es que Él vino a reclamar lo que es suyo. Cuando Él viene y se presenta a un pecador, y sea que usted o yo le estemos transmitiendo el mensaje de salvación, y esa persona acepta de que es pecador y desea arrepentirse de sus pecados, el que le está declarando a esa persona, vengo a reclamar mi derecho de propiedad de que tú me perteneces, de que tú me perteneces. Y fíjese que este derecho de propiedad del Salvador es tan contundente que ha dicho y ha colocado en las Escrituras que después de la muerte de los hombres viene ¿qué? El juicio. ¿Y quién puede hacer juicio sino Él? Ni nadie, ningún hombre, ningún señor, ningún rey, ningún príncipe de este mundo o los que están en los aires pueden reclamar tal título de propiedad sobre las almas humanas. Él es el dueño. Se hace efectivo, es eficaz, cuando esa alma responde al llamado de Él, y entonces Él, en ese lugar que no hay nada, pone su foto, digamos, algo así. Ahí muestra, título de propiedad, día, hora, fecha, sello, y el que sella es el Espíritu Santo, y ahí. Entonces, Él tiene todo derecho de hacer lo que quiera con lo que es suyo. Por eso cuando leemos, hágase la voluntad del Señor, o oramos, hágase la voluntad del Señor, o lo expresamos, hágase la voluntad del Señor, estamos dándole el reconocimiento de que somos de Él, de que somos de Él. Entonces, eso es lo que lo exalta, lo que lo engrandece al Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Es como cuando uno hace la oración, el Padre Nuestro, venga tu reino, y que después de la expresión, venga tu reino, ¿qué viene? ¿Qué frase viene? Hágase tu voluntad, ¿eh? Hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, cuando declaramos eso, no por palabra de fe, ni por acción positiva, no. Cuando uno hace esa oración, está haciendo un reconocimiento pleno, formal, de que el que está orando de esta manera le pertenece a Él. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo soy tierra. En mí se hace tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa hacer su voluntad, ¿qué trae a mí? ¿Qué me imparte? Gozo. ¿Verdad? No es un aspecto funcional, sino es algo mucho más de compromiso, más profundo, lo que nos imparte el Salvador, ¿verdad? Es un deseo de nuestras almas. Nosotros tenemos el deseo siempre de hacer la voluntad del Señor. Claro que vienen conflictos y hay luchas y lo que fuere, y siempre hay algo que nos impide o que busca, sea por nuestra propia naturaleza. Pero la plena satisfacción de todos los hijos de Dios es hágase la voluntad del Señor. Es nuestro mayor deleite. Decirle a Jesús, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi familia. hágase tu voluntad en mis posesiones, que son, en definitiva, son tuyas. No es simple administradores somos, simple administradores, ¿verdad? De todo lo que le pertenece a él. El segundo punto es porque reconoce su sabiduría, el que dice hágase su voluntad, reconocemos sabiduría a Dios porque Él tiene la capacidad total, no en parte, total, de dirigir su obra. Cada uno de nosotros somos la obra de Dios. Vamos siendo construidos. ¿Usted se ha puesto a pensar en la cantidad de tiempo los que tienen años de estar en la fe, en el camino de fe, de hacer una evaluación de cómo ha crecido en la fe, en conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué cantidad de conocimiento su mente se ha instruido? ¿Qué cantidad de posibilidades de servicio? Y en algunos, que ya eso ha estado trabajando y obrando, trabajan dos cosas que son muy importantes. A saber, parte de lo que hablamos en la primera parte, en la escuela dominical, sobre la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Pero a saber, dos cosas. Del que dice a Cristo, hágase tu voluntad. Primeramente, porque se ha sometido voluntariamente a Él. Pero en todo ese mayor conocimiento. Uno, hay una escritura en el libro de Proverbios, no recuerdo el dónde, pero a lo mejor el hermano Claudio, que es la Biblia de la Iglesia Abierta, él puede decir, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Es sabio. Entonces, ganar almas es el mayor compromiso de aquellos que le pertenecen a Cristo. El mayor compromiso de aquellos que están con Cristo es ganar almas, predicar el Evangelio, entusiasmarse, lo lindo, lo agradable de ganar almas, de compartir ese gozo, de sentir, de ver de esa persona que realmente descubre y halla la felicidad, la paz, el trasfondo que tiene todo eso. Y no solamente lo vive esa persona, sino que se lo transmite al creyente. Y el creyente se entusiasma y sigue hablando y hablando y hablando. Entonces, el reconocimiento en la obra de Cristo se lo damos nosotros a Él. Y Él reconoce su trabajo, todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la dedicación, toda la intercesión que Él hace al Padre por cada uno de nosotros. Toda esa demanda. Bueno, todo este reconocimiento de Él, también un día en el tribunal de Cristo vamos a tener que dar cuenta. Ya, usted piensa que eso no va a ser así, no, créame que se le va a pedir cuenta, porque ahí uno de los profetas dice, bueno, habla tú para justificarte. Habla tú primero. Cuéntame tu historia. Narra tu historia. No omitas nada. Todo. Es decir, vamos a tener una mente totalmente limpia, despojada de todo pecado, de todo trabajo de Satanás, de todo impedimento, de conflicto, de situaciones de vida acá en la tierra. Allá no hay por qué preocuparse. Entonces la mente está francamente a nuestra entera disposición y vamos a recordar cada detalle de nuestra vida sin omitir nada, cada aspecto de lo bueno, lo malo, porque alguno pensará, bueno, Cristo me limpió, me perdonó mis pecados, chao, la anterior no me olvido. Sí, te vas a acordar todo. No te van a acusar, que es la diferencia. No te van a acusar, ¿eh? No te van a recordar eso malo que hiciste, te van a acusar y te van a decir, bueno, mereces castigo. Nada que ver, no, eso ahí no tiene nada que ver. Pero todos los detalles van a estar ahí. Y todo lo van a ir emparejando. Y lo van a poner. A ver, como decía, Dios le dijo a uno de los profetas, están construyendo la casa y la van recubriendo ¿con qué? Con barro, con lodo suelto. En vez de ponerle, cuando usted construye su casa, le pone el primer revoque, después el revoque grueso y después el fino. No se olvidan de la cerecita tampoco y todo. Y bueno, todas las cosas que provee la comodidad, la tranquilidad para habitar bien dentro de una casa. Es mucho cuidado cómo estás edificando tu casa, porque él tiene derecho. Si él tiene que entrar en tu casa, no, esa pared está torcida, hay que tirarla abajo. Y por ahí son lágrimas, el sufrimiento. O como también aquel creyente, Señor, la tienes que tirar abajo, gloria a Dios. Yo sabía que eso era un estorbo, un impedimento, te voy a ayudar, Señor. Y ahí trabajan los dos juntos. Pero hay otros que, no, me vas a tirar abajo. Mira estas paredes, mira lo que tengo ahí guardado. Y el Señor dice, no, pero ahí tienes colgado unos cuadritos que me desagradan. Y ahí hay unas plantitas que no son realmente aromáticas. Y tienes cosas, ahí hay algunos animalitos que no son realmente agradables. Yo no comparto con ellos. Hay que sacar todo, hay que tirar todo. Y uno no se quiere desprender de eso, ¿no? A lo mejor hay algunos que les gusta tener en su casa murciélagos. ¿Le gustan los murciélagos a usted? Son muy beneficiosos, pero yo en mi casa no los quiero tener. Prefiero que estén afuera y se coman todos los bichitos que vuelan afuera, pero en mi casa no los quiero. Pero hay creyentes que tienen murciélagos dentro de su casa espiritual. Y también puede ser que tengan alguna araña y también alguna víbora ahí. ¿Ha visto, vio, que últimamente los seres humanos le encanta tener de mascota serpientes? Boas y de todo tipo, ¿ok? Y las acarician y se la ponen en la cara. ¡Ah, qué asco! Pero bueno, tienen esas cosas de hacerlos. Por ahí desprecian un gatito, un perrito, un canario y todo, para tener una serpiente. Hay que eliminar, sacar. ¿Por qué? Porque él tiene derechos. Él tiene derechos, en tu vida como en la mía, tiene derechos. Y yo no puedo ir a decirle a él, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No tengo, mi derecho de propiedad está en sus manos. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco totalmente a él. Y el tercero, porque reconoce su poder para arreglar todas las cosas. El único que tiene poder es él. Él tiene la facultad de enderezar lo torcido. Él tiene la facultad de donde hay un desierto, arena, escarba y más arena. Pero él tiene la facultad de decir, bueno, escarbé, saco agua y saca agua. Él tiene esa facultad. Hay que traer, ay Señor, estoy caminando por este valle desolado, el sol me está matando, me está rascando la cabeza el calor. Bueno, él tiene la facultad y el poder de decir, ven, recuéstate acá debajo de esta roca y vas a tener descanso. Y por ahí aparece una plantita y es el aire acondicionado del Señor, pasa un poco de viento caluroso y a nosotros nos llega una brisa fresca. Y nos reanima. Y tiene la voluntad de pararse a nuestro lado. Vamos, vamos, camina. Camina, levántate. Levante y estar ahí continuamente. Levante, camina. Ayudándonos, nos tiende sus manos, nos levanta, nos pone de pie. Vamos, vamos. No te empaques, no seas niño o niña. Vamos. Y ahí va. Y nosotros vamos con él. Pues él tiene esa autoridad. Tiene esa autoridad porque está dentro de la oración que hacemos. Señor, hágase tu voluntad. Entonces la voluntad de Él es hacer todo completo. Nosotros tenemos que buscar, de entender de cómo hacer su voluntad, ¿verdad? Su voluntad de Él es de crear. Crea, oh Dios, en mí, ¿qué dice? Un corazón nuevo. ¡Ja! ¿Y del corazón qué hay dentro del corazón? Dentro del corazón tiene que haber amor. Dentro del corazón tiene que haber caridad, piedad, misericordia. Por eso, Señor, crea esa clase de corazón. Créalo, tú tienes poder. Créalo. Y nuestro deber, ¿cuál es? Orar, pedir, reclamar. Dame ese corazón, dame ese corazón, dame ese corazón, corazón de amor, un corazón que pueda lleno de perdón, de olvidar. Lo que más nos cuesta, hermanos, es olvidar las cosas malas que nos hicieron otros y que nos hicieron sufrir. Y no sabemos olvidar, tampoco sabemos perdonar. Pero pretendemos que Dios nos perdone a nosotros las cosas malas que hacemos. Y buscamos de Él de su misericordia. Sin embargo, decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué dice el Padre nuestro? ¿En dónde se hace su voluntad? Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Ajá. En el cielo se hace su voluntad. Los ángeles cantan y lo adoran y lo enaltecen y lo bendicen y hacen su voluntad y andan en actividad cubriendo todos los aspectos allá en la gloria. Hay todo gozo y todas las preparaciones y los arreglos que hacen los ángeles y ellos son enviados acá a la tierra muchas veces para observarnos y también en alguna forma Dios les da algún permiso para colaborar en nuestras vidas, pero eso se deleita en hacer su voluntad en el cielo. El tema cuando esa palabra repica acá en la tierra. ¿Se hace su voluntad el Señor? A mí no me contesten. Pero cada uno tiene su respuesta. Y sabe. ¿Se hace su voluntad debidamente? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Saben cuál es? Adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Es verdad que lo adoramos en espíritu y en verdad? Esa es otra pregunta que cada uno de ustedes sabrá cómo responder y atenderla respectivamente. ¿Cómo debemos actuar? Entonces, este Salvador, este Señor, este amo, que reconocemos como tal, tiene aquellas cualidades en las cuales Él puede intervenir sin que nada lo distraiga en su trabajo. Ni hay nada que se pueda interponer en lo que Él quiere hacer. Lo que fuera que tratase de interponerse en su camino, Él es paciente. Se toma su tiempo. Para su debido momento, hace su obra en nosotros. Y lo hace. Y lo hace porque como somos joyas preciosas para Él, Él quiere en la casa de sus amigos lucir aquellas joyas que le pertenecen, las quiere mostrar. Y Él no va a mostrar un diamante mal cortado, una pieza de plata enmohecida, una pieza de oro rayada. No, Él es busca lo excelente. Y sus amigos lo honran. Lo honran. ¿Saben cuáles son los amigos de Cristo en el cielo? Los querubines, los serafines, los seres vivientes. Personajes que desconocemos, pero sabemos que están. Y la Biblia nos habla de ellos. Ellos están allá y comparten todo el esplendor de la majestad de Cristo. Nada más que Él, Cristo está sobre todos ellos, pero son sus amigos. Luego, dentro de la amistad que Él ha dejado de todos aquellos que hacen su voluntad, pero acá en la tierra, allá en el cielo, los que estaban acá en la tierra, ya están de otra manera, en otro estado y haciendo otras cosas. Pero para honrarlo, debidamente hágase tu voluntad, somos lo que realmente hacemos su voluntad acá en la tierra, si es que la hacemos. Y el segundo punto Esta actitud trae bendiciones para sus hijos. Trae realmente, muchos de nosotros estamos persiguiendo cosas hace rato y no se dan. No se dan a veces en la forma que pretendemos que venga, pero créame que van a ser. Primeramente, nos libra el Señor de cosas en las cuales podrían llegar a afectarnos muy seriamente. Él nos libra. Tiene cuidado. Atención, por de alguna razón le informó a Pablo a través del Espíritu Santo para que escribiese lo que está ahí en Efesios capítulo 5. Dile que se pongan esta armadura, que se calce. ¿Cuál es el Señor la espada? Nos comparó a un ejército bien adiestrado, un ejército bien capacitado. Ustedes saben que para ejercitarse para la guerra, los soldados se entrenan. No es que se la pasan de fines de semana en un boliche bailando y en la semana entreteniéndose, jugando al fútbol y todo lo otro. ¡Uy, viene la guerra! Bueno, agarra el uniforme, el fusil y a correr a la trinchera y ahí vamos a pelear. Va a ser todo un desorden. No van a saber escuchar una orden, no la van a saber interpretar. No tienen el físico adecuado si tienen que correr en campo a traviesa o entrar en un bosque que es impenetrable. Tienen que estar preparados, ¿verdad? Esos soldados. Bueno, así también nosotros. Nosotros estamos debidamente preparados. Entonces, Él nos libra de responsabilidades. Él nos libra de responsabilidades. Ciertamente tenemos algunas responsabilidades y no las podemos desatenderlas, pero nos libra de otra responsabilidad. Nos libra de responsabilidades en las cuales Él es el que interviene directamente y el que hace toda la obra de Dios plenamente. Y nos coloca en una buena posición. Nos pone en una buena posición. Una de estas de las cosas que nos pone en una buena posición, y a veces hago énfasis, es en la oración. Nos pone en una buena posición para la oración. Para que nuestras oraciones sean atendidas y tengan respuestas, ya hemos sido instruidos debidamente de cómo debemos de hacer, qué cosas tenemos que atender, qué responsabilidad nos cabe atender. El Señor, cuando estaba aquella noche previa a ir al Calvario, le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Él fue allá, se le presentó aquella copa amarga de todos nuestros delitos y pecados, de nuestras maldades, de todo lo que somos. Y la tenía que beber. Y dice que oró al Señor y su sudor eran como gotas de sangre. ¿Verdad? Estas cosas que son narradas en el Evangelio, los evangelistas, alguien lo vio, estuvo al lado de él, observándolo. Porque si no, si se fue lejos y sus gotas eran como de sangre, de sudor, y que esto, el otro, y lo angustiado, y lo otro, una persona que está a 30, 40 metros, usted no puede observar por más mejor vista que tenga, salvo que tenga binoculares y lo pueda observar. Alguien estuvo con él. Alguno de los evangelistas pudo haber estado ahí, haber testigos de lo que el Señor estaba sintiendo. Pero todo el resto, sus amigos, sus compañeros, se fue a orar, bueno, que haga todo el trabajo de él, estamos cansados, y se pusieron a dormir. Y algunas veces uno pretende que irse a dormir es como liberarse de las responsabilidades, le pasa la carga a otro. Que el otro ore, que el otro se encargue. Total, yo... Y ese escapismo no sirve para nada. Porque el problema sigue estando. la situación, el conflicto sigue estando y se tiene que resolver. Pero es como si nos tapáramos los oídos y escondemos la cabeza bajo tierra, como hace el avestruz. Viene un león corriendo y el avestruz lo ve. Uy, me quiero comer. ¿Qué hace? Esconde la cabeza bajo tierra. Y el otro vino y se lo comió, ni se dio cuenta. Pero escondió la cabeza bajo tierra. No. Entonces, nosotros no podemos de esa forma desatendernos. Pero Él nos dio la responsabilidad de orar. Jesús vino y le dijo, los vio, pero velen y olen, porque la situación es conflictiva. Miren, problema, yo voy a la cruz, yo sé lo que a mí me va a pasar. Yo tengo que enfrentar a los verdugos. Yo sé que tengo que ser crucificado. Yo sé de todo el padecimiento que viene sobre mi cuerpo, de la lucha que voy a librar espiritualmente en la cruz por la salvación de ustedes. Pero ¿y ustedes? Cuando yo me vaya, ¿qué van a hacer? No me van a tener. ¿Cómo van a enfrentar? ¿Cómo van a enfrentar los mismos problemas que voy a enfrentar yo? Ustedes son hombres pecadores, vencidos por el pecado, dominados por las pasiones, arruinados. Si bien están salvados, están perdonados, pero deben de velar y de orar permanente, permanente. Pasamos más tiempo haciendo otras cosas que dedicarnos a este deber y privilegio que nos ha sido conferido por el Salvador, de orar, ¿eh? La noche es donde están los mayores conflictos en la tierra, las mayores luchas. Y nos centramos cómodamente frente al televisor a ver cosas que nuestros ojos no tienen que ver, ni nuestros oídos tienen que oír. Y perdemos tiempo en eso. Después, voy a agarrar la Biblia, al tipo horóscopo, como decía Olobati, la abren en cualquier lado, y leen, y una oración, ayúdame en esto, ayúdame en el otro, guarda este, guarda el otro, pum, pum, pum, ya está, cinco minutos, ya está, listo, voy a dormir. Sin embargo, el Señor nos pide mayor compromiso a todos, mayor compromiso. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una lucha. Satanás no se va a dormir. Satanás él fue el que fabricó la televisión, fabricó todo el pecado que se expone en la televisión, o en el cine, o en el video, o en el celular, donde tú quieras. Él es el que fabricó todo eso, no fue Cristo, ¿eh? Él. Y con eso te entretiene. Y pasas horas entretenidos con eso, cuando el pueblo de Dios tendría que estar clamando delante de Dios, pidiendo, ten misericordia de esta nación, salva, envíanos a predicar el Evangelio, quita los impedimentos, las distracciones. O de aquellos hermanos que tienen la voluntariedad de salir y predicar el mensaje, el Evangelio y ganar almas. Señor, por ellos guárdalo, defiéndale, dale sabiduría, dale palabra. Está tu presencia, tu autoridad en ellos. Desbarata los argumentos humanos maliciosos de la filosofía y de todas aquellas cosas con las cuales tratan de excusarse y de engañarse a sí mismos, para que ellos puedan hablarle con claridad. La responsabilidad de orar es realmente un privilegio para todos nosotros y damos gracias a Dios por eso. Tercero, nos coloca en una buena posición para ser iluminados. Iluminado. La iluminación significa enseñanza, instrucción, preparación. A veces podemos resolver conflictos personales porque estamos debidamente instruidos. El otro día a la noche, eran tipo 2 de la mañana, y llega un mensaje por el celular. Plita, meta a sonar, digo, ¿quién será? Digo, padre, Y a veces mandan noticiero, cosas, digo, mira, María Rosa, ¿dejaste encendido el celular? No, yo lo apagué, está cargando, será el tuyo. Me abrí, ¡tum! Un mensaje. Un hermano, un joven, que estaba teniendo problemas. Recurro a usted porque tengo, me da vergüenza de preguntarle a mi pastor, tengo esto, lo otro, un montón de cosas me expuso. Bueno, querido, digo, vamos a hacer, en vez de mandar los mensajes, vamos a hablar por teléfono, tipo videoconferencia, ¿te animas? Sí, bueno, enganchamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar los privilegios que Dios nos dio. Primeramente, ¿cuánto conocimiento de Dios hay en tu vida para solucionar esto que ahora estás enfrentando? Y ahí comenzó a alargar el rollo. Y comenzó a hablar. Y hablar y hablar. Y al rato, ¡pa! Se quebrantó y empezó a llorar. Y a llorar y a llorar. Bueno, ese era el primer punto. Te tenías que desahogar. Claro, yo no le dije, te tenías que desahogar. Bueno, ¿y ahora cómo estás? Y ahora me siento un poco mejor. Bueno, ahora la palabra de Dios. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo estás? ¿Qué texto te acordás? Esto lo otro. Y sí, porque la palabra dice acá, pum, pam, proverbio, Sofonía, Sageo, Mateo, todo. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué más? Y así fue hablando y hablando y hablando. Todo ese trabajo me llevó una hora y media, hermano, de mi descanso. Pero para la gloria de Dios, esa alma fue como reconfortada delante del Señor. Se arregló un problema. Que seguramente va a seguir con lucha, pero va a ir mejorando. Y dije, gloria a Dios, concluyendo con él. Dios te ha iluminado. Has buscado sensatamente ayuda. Podía haber sido yo, podía haber sido otro. Pero al de guiarte a encontrar las respuestas y a reconocer tus fallas es lo importante. Eso es lo bueno de la iluminación. Eso es lo bueno del interés de la palabra de Dios. Y también me pasó lo mismo porque tuve que también, la vez pasada, a una sobrina mía, tuve que instruirla y ser muy severo en la exhortación con ella. Muy severo, muy severo. La guía al arrepentimiento, gracias al Señor. Eso fue muy importante, ¿verdad? Dentro de todo esto. Y también el cuarto punto nos coloca en una buena posición para ser prosperados. ¿Sí? Prosperados. Entonces, cuando hablamos prosperidad, vemos signo pesos. Pero hay muchas cosas que van dentro de la prosperidad. Mire, acá hay un texto, creo que está en Juan. Está en Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿no? En tercera de Juan está eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Que prospere tu alma. Y tu alma se enriquezca con todo lo que es hacer la voluntad del Señor. La prosperidad. Hombres y mujeres prosperados. En alegría, en gozo, en misericordia, en bienestar, en fe. Hombres y mujeres de fe. Hombres que tengan y mujeres que tengan visión. Que tienen contentamiento. Hombres que... Hace poco también tuve la oportunidad de conocer a un hermano ya bien instruido, preparado en el Señor. Él trabaja en una empresa, y una fábrica que hace máquinas para hacer caminos, ¿no? Pavimentadoras y eso. Y dice, hermano, dice, estoy contento porque me dieron horas extras y estoy feliz. Ah, qué bien, que esto y lo otro. Y digo, ¿y qué? ¿Te vas a comprar un auto nuevo? ¡No! Dice, el pastor de mi iglesia está tan voluntarioso, se fue a trabajar, dice, a otro lado, a otra provincia, y bueno, nos juntamos 5 o 6 jóvenes y, che, vamos a trabajar más, hay que mandarle plata para que haga esto, para que haga lo otro. Ese hombre estaba trabajando por prosperidad para que la bendición llegara a la obra de Dios, a la llevar alegría a la obra de Dios. Hace cosa de 4 o 5 meses estaba chateando con un hermano que se llama Trafford Rimmel. Él es de Perú, él es americano, está encargado de toda la obra evangelística. Él vino y abrió una obra maravillosa en Perú en cuanto al evangelismo personal. Y estaba ahí y le digo, Trafford, digo, tengo de, no sé si es de ahí donde vos vivís en Perú, o de Ecuador, no sé bien, o de Guinea Ecuatorial, yo no me acuerdo, digo, de qué país es, pero hay un pastor, un siervo de Dios, que está realmente en necesidad, en premura económica, pero más que premura económica, él quiere Biblias, necesita material de enseñanza, de estudio, necesita un montón de cosas para instruir, porque está en el medio de la selva y tiene mucha obra, le dije. Ay, che, vos sabés que no, pasame la dirección, que esto, que lo otro. Bueno, pasé la dirección, le pasé. Y bueno, ya que está, terminé de hablar con él y me puse a conversar. Lo busqué a este hermano y dije, ¿cómo van las cosas? Y acá estamos esperando todavía. Pero no fuiste, no. He llamado, golpeado puertas, pero nadie me da nada. Bueno, digo, ya Dios va a prosperar. De alguna manera Dios va a enviar. Y bueno, y oramos juntos. Compartimos una oración juntos a través de la internet. Oramos. Y digo, ya en cuanto tenga novedad te aviso. A la semana me llama el hermano Monteagudo. Hermano, tengo 26 cajas de libros. Tengo de todo. Libro de teología, de hermenéutica, de lo que usted quiera. Véngalo a buscar. Así que ahora lo tengo en la voz de los mártires, entre un contenedor, los 26 libros. El sábado a la mañana me llamó de vuelta y dice, hermano, tengo 12 cajas de libros, todos volúmenes completos, hay como 5 o 6 colecciones completas para enseñanza del seminario. Y bueno, ya están todos colocados, no sea problema, hermano. Le conté el caso de este pastor allá en Ecuador, que él está a esos libros, que todo lo otro, y dice, si de alguna manera puedo comprar, digo, arrégleme los problemas en la FIP para poder sacarlo de Argentina. Ahí cómo puedo hacer. Dice, quédese tranquilo. Usted cuál, y le voy a mandar los libros que pueda. Así que esta semana voy a estar entrando de vuelta y le voy a decir, hermano Alcides, ya tengo los libros que usted quería. Ahora, bueno, hay que buscar los medios económicos como para mandarlos, porque no es barato. Pero bueno, Dios va respondiendo, hermano. Va cubriendo la necesidad. Y Dios nos va prosperando. Y Dios prosperó, me prosperó de tal manera que este hermano Monteagudo me regalara todos los libros. Algunos había que dar yo, van a ser beneficio acá a la iglesia. Ay, ya están, hay algunos que están guardados ahí. Otros los utilizo arriba en la radio, otros tengo en mi casa, con el cual me instruyo, me capacito. Pero una vasta mayoría de estos libros serán repartidos a misiones donde lo necesitan. Y nosotros vamos a ser prosperados, vamos a ser enriquecidos. Va a venir, lo que más ansiamos sobre nuestra vida es paz y salud, seguridad. Y eso va a venir, va a llegar, en la medida que nosotros realmente rindamos a Dios debidamente cuenta de todo lo que hacemos y deseamos hacer. Entonces, todo esto, hermano, nos muestra las razones, las verdaderas y auténticas razones por lo cual nosotros estamos en este lugar para honrar debidamente al Señor, porque somos de aquellos que decimos, Señor Jesús, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El hacer la voluntad es realmente maravilloso, es grande. El ver la cara de mi hermano Alcides a través de la internet, ¿no? Primero sus lágrimas, lloró el hermano, de agradecimiento. Después la llamó a la esposa y se abrazaron juntos y se reían. estaban tan contentos que van a recibir estos libros que le vamos a mandar desde acá, que le van a llevar beneficio. Y le dije, ¿cuántos tenés? Y tengo como 9 obras. Pero tengo hombres que quieren trabajar, pero están ignorantes. Digo, pero saben leer perfectamente el español, no hay ningún problema. Digo, tengo muchos libros en inglés también, y algunos en otros idiomas, no sé, en francés, en alemán. Mándame lo que puedas. Acá ya, bueno, te voy a tratar de mandar todo lo que esté en español. El otro idioma irá para otro lado. Así que el Señor ve cómo prospera, hermano. El Señor enseguida envía el socorro, la ayuda. ¿Cuántas horas habrá pasado este siervo de Dios arrodillado, orando y llorando delante del Señor para que recibir ese material que prontamente a través de la IBM Morón va a llegar a Ecuador? Pero no somos un intermediario nada más, porque toda la obra la hace el Espíritu Santo. Somos los que decimos, hágase tu voluntad, hágase su voluntad. Si usted realmente ha muchas veces orado y terminado, concluido, Señor, hágase tu voluntad, créame que Él escuchó esas palabras y las va a cumplir en usted. Él las va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque dice que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. El decir, hágase tu voluntad, usted está declarando su fe en Cristo y está poniendo en acción el mecanismo de Hebreos 11:1-6. Al decir, hágase tu voluntad. Y esa obra va a ser plenamente en su vida. Y usted a lo mejor se considera, yo no soy nada, no hago nada. No, cada granito de arena sirve para edificar una pared. Y usted está dentro de ese granito de arena. Usted no es aire. Usted es algo. Y es algo muy importante. Es algo muy importante para el Salvador. De hecho, de pensar en Él, de hablar de Él, de leer sobre Él, Él lo considera de altísimo valor todo eso. El de hacer su voluntad. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Cristo? Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay que hacer la voluntad del Señor. Y eso trae, o va a traer en ustedes, a los que dijeron amén. Mire, hermano, usted ha confesado delante de Dios y delante de toda la iglesia, cuando usted dijo amén, los que dijeron amén, la voluntad de Dios va a ser hecha en ustedes. Yo no sé cómo, ni qué le dará, ni le qué va a ofrecer, no sé. Pero que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Siempre oremos, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. El apóstol Pablo, pobre, estaba en una situación de compromiso, pero él sabía. Él había pedido al Señor, yo quiero llegar a la casa de César, quiero ser testigo en la casa de César. Quiero hablar de ti. ¿Cuántos escucharon el mensaje, se convirtieron? ¿A cuántos se desparramaron por el mundo y la obra de Cristo creció? Dice yo, de acuerdo a ese, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Oramos. Señor Jesús, todos nosotros hoy aquí en este lugar, rendidos delante de ti, gozosos, Señor, no satisfechos nunca, porque nos complace siempre hacer tu voluntad. Queremos, Señor, ese beneficio y reconocimiento de parte de ti, de que somos obradores de fe, hombres y mujeres totalmente recuperados para ti, en el cual, Señor, tú poniendo el Espíritu de Santidad en nuestras vidas, seremos de utilidad en tus manos, Señor. Seremos realmente hombres y mujeres, como dice la palabra, benditos. O como dijeron de ti cuando llegabas a Jerusalén, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de nosotros recibirán la exclamación de bocas en que en lo que hagan, en lo que actúen, recibirán también la bendición. Bendito aquellos que vienen en tu nombre, Señor. Por eso, Señor Jesús, agradecidos estamos. Agradecemos estamos por esa salvación tan grande, por el compromiso tuyo en venir a buscarnos, a rescatarnos. Señor, jamás nuestros labios podrán transmitirte a ti tanto agradecimiento. Padre Santo, nuestras palabras no alcanzan, no tienen forma de medir el agradecimiento y reconocimiento por tanto amor tuyo. Pero te lo demostramos haciendo tu voluntad. Oh Señor, ayúdanos a esforzarnos para ser, Señor, a aquellos de los cuales tú te gozas en cada uno de nosotros. Danos la fuerza, y si alguno de los aquí presentes aún no se siente llamado, motivado, rogamos de todo corazón, toque su vida profundamente para que ese reconocimiento tuyo llegue a él o a ella y puedan sentir la plena y auténtica satisfacción de ser, Señor, uno de lo que hacen tu voluntad. Oramos en tu nombre agradeciéndotelo al Padre Celestial. Amén.